Lanzarote 58. Vale, ya estamos aquí otra vez, después del intermedio para las noticias, bien informados. Muy ya, bien. Nacional, internacional... Ahora ya me quedo más tranquilo. Y el campo, claro que sí, hombre. Y ahora continuamos hablando con Paco, ya que lo tenemos tan predispuesto. Claro. Con el tema de las calles de arena, que nos habíamos... No sé si habíamos hablado antes del tema de las calles de arena ya. No. Bueno, pues venga, nos faltaba, porque yo he venido aquí... Hablar de mi libro. De arena. ¿Qué vas a decir de mi libro? Vale. Bueno, pues habla de las calles de arena. Cuéntame. Muy bien. Porque además te tengo que decir, como ya te he dicho antes, mientras que estábamos, mientras que estábamos contando lo de las noticias, que puede ser que sea lo que más me gusta a mí. Sí. No por lo que esté hecho, sino por las posibilidades. Sí, porque yo creo que a los dos nos gusta, como hablábamos antes, el mismo género, que es el del realismo fantástico, ¿no? No es el fantástico puro ni es esa historia como podría ser Arrugas, que es como demasiado real, ¿no? El jugar con esas dos cosas. A mí me encanta Borges, Cortázar, Kafka, Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo. O sea que al final es un género ese tipo de historias en las que puedes distanciarte un poco de la realidad para ver esa misma realidad de una forma como más real. O sea, valga la triple redundancia. Alicia en el País de las Maravillas la están ejecutando en este momento. Sí, Tim Burton. Sí, pero que me temo por lo que he oído que la están ejecutando. Sí, sí, no ya, tengo, ya lo hizo con El planeta de los simios. Pues va a volver a ejecutarla. Pues nada, la verdad es que me apetecía mucho hacer una historia en esa, en la que tiene cabida cualquier cosa, ¿no? Pero sobre todo quería seguir por la línea de Arrugas, digamos, de buscar un tema que te pueda interesar, que creas que es de interés como para todo el mundo, pero darle otro punto, ¿no? En este caso, el del fantástico, ¿no? Quería hablar sobre las cosas absurdas que hacemos con el día a día, ¿no? Sobre el destino, sobre todo ese círculo de cosas que nos impiden vivir, ¿no? El trabajo continuo y demás, pero contar todas estas cosas de una forma realista no hubiese tenido mucho sentido, pero sin embargo el poder alejarte sí que sirve, ¿no? Y todo parte de un tipo que se pierde en un barrio, en este caso es el barrio del Carmen, aunque, bueno, como luego sale en diferentes países y demás, no hay demasiadas referencias al tema, ¿no? Una vez me perdí en el barrio del Carmen, me suelo perder con mucha facilidad, me perdí una vez en el barrio del Carmen y no encontraba la salida. Entonces pensé que qué pasaría si no consiguiese salir de ahí, ¿no? ¿Qué pasaría si jamás consiguiese salir, encontrar la salida del barrio, ¿no? Tendría que trabajar, imaginar, llegaría la noche, buscaría un hotel, para pagar el hotel tendría que buscar un trabajo, y ese constante trabajar, volver a dormir en el hotel y demás me impediría hacer lo que realmente quería, ¿no? Que es salir de ese barrio, ¿no? Pues yo creo que eso es lo que hacemos todos al fin y al cabo, ¿no? Todos nos vamos buscando un círculo de cosas que nos impide realmente hacer lo que queremos, ¿no? En el fondo trabajamos para vivir o hacemos muchas cosas para vivir, pero en el fondo prácticamente es a lo que menos tiempo dedicamos, ¿no? Entonces era, pues bueno, buscar de una forma surrealista quizás, ¿no? Buscar la forma de contar todo esto. Y es, pues bueno, dentro de este barrio en el que tiene cabida todo, pues ahí está poblado de personajes que son, pues bueno, amigos, propios miedos y demás, de gente que lo veo o me veo haciendo continuamente lo mismo. Es curioso porque a mí me llamó la atención que al ver la historia, al entender la historia, porque entender la historia tampoco es tan fácil, tienes que situarte dentro del barrio, enlacé con una que supongo que tú conocerás, que es la ciudad de Barreiro. ¿Te acuerdas de Ciudad de Barreiro y Jiménez? Ajá. Los tíos están metidos dentro de una ciudad en la que de repente pasan las cosas más absurdas, hasta la propia ciudad, las piedras, la calle se comportan de una manera extraña. Sí, también Philip K. Dick también tiene algo también parecido. Sí. Yo creo que hay muchos elementos comunes con muchas cosas. Como te decía, esto era el sitio perfecto para meter todo lo que me apetece contar, ¿no? También hay cosas que pueden ser referentes al viaje de Chihiro también. Sí. Yo creo que hay mucho... Magnífica película. Sí, yo creo que todo lo de Miyazaki son excelentes películas. Entonces era el cajón desastre perfecto para meter todo este tipo de cosas, ¿no? Meter desde, pues bueno, un texto sobre matemáticas que leí que me pareció muy curioso cómo contaba lo que era el infinito, porque al final pues todo se está hablando del infinito desde muchos puntos de vista, ¿no? Entonces, desde la Torre de Babel hasta, pues como te digo, este sentido del infinito, todas las cosas infinitas que hacemos, cómo nos sentimos en muchos casos los creadores, en cierta forma, ¿no? Es decir, que dedicas tu vida a entretener a los demás, ¿no? Y suelen ser trabajos en los que tienes que sacrificar prácticamente todo tu tiempo, ¿no? Yo me paso trabajando todo el día, fines de semana, he dejado de disfrutar de las películas o de los libros porque en todo o ves cosas que te hubiese gustado hacer o ves cosas que piensas que están mal y tú las harías de otra forma, ¿no? Entonces dejas de disfrutar. Yo no disfruto leyendo un cómic ni leyendo nada, ¿no? Si una película es buena, estoy, joder, pues esto lo podría utilizar para tal cosa o esto. Entonces he dejado de disfrutar de todo para conseguir entretener a los demás, ¿no? Y hay un personaje que es eso, ¿no? Es una especie de cartera que se dedica a escribir sus cartas a todo el mundo, ¿no? Y escribe tantas cartas que no tiene tiempo para vivir. Pues bueno, yo creo que en cierta forma todos los que nos dedicamos a cualquier cosa de estas nos sentimos de la misma forma. Entonces era, pues eso, es una historia en la que podía meter todos mis miedos y también todos los miedos o las cosas absurdas que hacen toda la gente que conozco. Y cuéntanos la anécdota esta que estábamos comentando fuera de micrófonos, de la historia esta que se te había quedado colgada, que se me acaba de ir ahora a mí, no a Ilvano. A ver, estábamos refresca. Estabas contándome algo, ¿no? Se estaba contando algo de una historia que se le había quedado colgada cuando te he dicho, diga, ¿hay algún tema del que se nos esté quedando? Vale, no, simplemente que hay otro álbum que es el Emotional World Tour, que... Ah, sí, pero sí, sí, claro. Que ha salido también... Con Gallardo. Con Gallardo, exacto. Gallardo había hecho un álbum que se llama María y yo, en el que es parecido, en cierta forma, a Rugas. En él habla, él es su hija, tiene autismo, entonces habla de su relación con su hija, que se llama María, y con todo esto... Pues, ¿hay una película en marcha? O... Sí, un documental, una película documental. Ah, sí, pero yo que creía que era una especie de mediometraje o una cosa así. Sí, es un... bueno, para cine, pero es documental. Sí. Y habla más o menos de lo que trata el cómic. Entonces, pues, como hay muchos elementos en común, pues los dos van a tener su adaptación al cine. Los dos han sido englobados dentro, etiquetados con esto de cómic social y demás. Decidimos hacer un álbum junto de todo lo que nos había pasado a lo largo del año, porque normalmente solamente te suelen invitar o cuando eres dibujante de cómic a cosas relacionadas con el cómic, pero cuando has hecho algo pues como el Alzheimer o como es el autismo, de repente acabas haciendo cosas de lo más raras. Por ejemplo, pues Gallardo contaba una anécdota que bueno, que tenía que estar dibujando un cómic en una gala sobre pues autismo. Entonces era pues en Barcelona, no sé si era en el Palacio de la Ópera o lo que sea, habían hecho como un festival para recaudar fondos y demás. Entonces le habían dicho, bueno, ¿y tú cómo has hecho un cómic? Pues tenemos ahí una pantalla enorme y tú vas dibujando un cómic sobre lo que tú quieras. Entonces aquel le intentaba explicar, bueno, ya, pero un cómic es como... No se improvisa, no me pongo aquí. No es algo que pueda hacer mientras dura una gala. Entonces mientras pues actuaba en tricicle, actuaba un grupo de música y tal, pues había una pantalla y en la que pues Miguel Gallardo estaba ahí dibujando pues varias viñetas de un cómic sobre el autismo. Entonces, bueno, pues muchas de estas anécdotas están en este libro. Y cosas que ya no nos cabían. En Italia, por ejemplo, pues me invitaron a un festival para presentar Arrugas. Entonces, ya que estaba allí, me dijeron que para ellos era un honor que junto con el obispo y el alcalde de la ciudad inaugurase el jardín de una residencia. Entonces te ves allí en un acto de estos y el obispo pues citándote, que yo pensaba que un cura jamás me iba a citar. Si me citaba alguna vez sería el día de mi entierro o algo así. Entonces estar presente, de cuerpo presente, oyendo cómo el obispo te nombra, pues la verdad es que era bonito, ¿no? Y luego estar entre estos dos hombres cortando una cinta, o sea que al final te pasan cosas, pues bueno, o presentar una gala sobre el Alzheimer, o sea, son cosas que realmente no... Para un dibujante de cómic están como un poco al margen, ¿no? Que parece mentira, te digas a plantear, parece mentira las cosas que estoy haciendo dentro, ¿sí?, del barrio El Carmen, aunque no salgo del barrio El Carmen. Sí, ha sido como... Es que lo mismo conocido a la parte del víbora o de... Ya, la verdad es que sí, ¿eh? Tengo que decir que como se nos está, como a partir de nada va a empezar Paco Roca a dejar de ser entrevistado para ser parte del equipo. ¿Entrevistador? Vale, pues vamos a concederte, Paco, ¡hombre!, la espada, es nuestra, para nombrarte caballero, es el Bolivic medio, de ajá, cuatro colores... Con el muy que bien. Te da el espaldarazo típico, ¿vale? Y a partir de este momento, como puedes ver, formas parte del equipo. ¿Te puedes creer que nunca, siempre he querido tener un boli de estos y nunca lo he tenido? Pero Paco, oh, pero Paco, pero muchísimas Paco, gracias de nada. A los dos, porque yo he sido pues siempre el... Bueno, mis padres nunca han sido muy pudientes, no es que comprar un boli big sea... Sí, pero un siendo, artículo de lujo, ¿no? Pero siendo... pero digamos que cuando era pequeño tener un Bolivic de cuatro colores, incluso los de seis, era, vamos, era ya estar como por encima pues del resto. Esto es todo un clásico. Solo me ha faltado reloj calculadora. Esto será en el próximo programa. A ver si es verdad. Bueno, sí, porque... hablando para este. Claro, para no, y además que hemos, sabes, el chino nos ha dicho que no hay ningún problema, tiene un reloj muy flexible. Bueno, ¿vale? Yo quiero decir esto a favor tuyo, que esto es un contenedor que se quedó Andrés. Hace lo menos 25 años. Ay, hombre, ya estamos ya salió. Ya estamos con el tema desde entonces, porque yo siempre pensaba, no se le acaba nunca la tinta al suyo, pero es que en casa tiene como una... ¿Y cómo conseguiste eso? Pues te explico, vamos a ver. En realidad lo del contenedor no es cierto, pero lo cierto es que este modelo de boli lo está fabricando Vic por mí. Porque cada vez que voy, sea donde sea, una papelería, iba a decir una pastelería, me estaba hablando de los pasteles, Paco, una papelería, un centro comercial, hago así con el, voy al lineal, cojo los que hay y me los llevo y pienso, ya verás como alguien... Y harán falta dirá, algún día. Algún día harán falta. Y pago con tarjeta, Andrés Rodrigo. Probablemente es por lo que tú dices, porque cuando era pequeño, esto no era una cosa que uno se comprara normalmente. ¿Sí? Tú y yo éramos pequeños más o menos por la misma fecha, sí. Con poca diferencia. Y entonces ahora tengo esa comezón. Yo creo que lo mejor que puede ser, la mejor sensación de haberme hecho mayor es poder ir a cualquier gran superficie esa de juguetes y poder comprar lo que quiera. ¿Sí? Digamos que eso es algo que tenía yo ahí y por lo único que agradezco es ser mayor y poder pagarlo. Incluso juguetes. Bueno, no, estoy hablando de juguetes. Estoy hablando de juguetes, claro, por supuesto. Siempre y cuando las parejas sean, digo que en nuestro caso supongo que son, sí, más tolerantes, porque llega un momento en el cual tienes más juguetes que cosas realmente. En el caso, ya te digo. Muchas veces la gente piensa que, bueno, te regalamos algún tipo de gadget electrónico y tal. No, pues igual con cualquier tipo de muñeco o de merchandising, claro, de cualquier tipo de... Pero de no cualquier tipo, porque bueno, claro, a mí me gustan mis muñecos y demás, que yo ya los tengo controlados. Los pin y pon, está claro. Los pin y pon y los que puedo comprar en las tiendas especializadas, claro, de cómic o en algún sitio, ¿no? Pero claro, lo que mi cuñada, por ejemplo, o mis padres o gente así puede entender que son los muñequitos que a mí me pueden gustar, es diferente. Porque claro, a mí no me gusta un hada cabezona hecha con cartón o algo así. No, yo soy sibarita para mis muñequitos. Entonces que me gusten los muñequitos no quiere decir que me gusten todo tipo de muñequitos. Uh-huh. Y eso mi familia todavía no lo tiene muy claro. Ah, no, la mía sí. La mía sí. Sí. Bueno, esos 7 años de diferencia hacen mucho, Paco. Yo todavía tengo que soportar calaveras, duendes, latas que bailan, ese tipo de cosas no. Claro, es que la no que, va lo por de ahí. La lata que baila queda como muy bien, como estoy dibujando y aquí tengo la lata que baila con capa de sol. Eso fue un clásico en su momento. Y perros que dicen no, y perros que dicen claro. Pero cuenta la historia, el perro es un perro que proviene del espacio. Claro, que, bueno, le puedes echar literatura, pero sigue siendo un perro que dice no, un perro que dice no. Claro. Bueno, y ahora tienes tu bolivín de 4 colores, Paco. Yo no sé qué voy a hacer con él. Pues no sé, mira, de momento lo que sí que te ruego es una cosa, sácalo de la funda. No lo tengas dentro de la funda porque he visto Toy Story. Pero esto va del rollo de como esto algún día se convertirá en un clásico y será valorado por los coleccionistas. Claro. A partir de ahora, sabiendo que te gustan los bolígrafos y de 4 colores, aquí tu amigo Andrés, yo creo que con este, hasta que se acabe, pero yo creo que jamás se ha acabado un boli. Nunca. Hasta que se acabe, yo creo que tengo. Hasta no, no necesitaré más. Rosca. Bueno, vale. Acabéis arrancando la bolita, la parte de arriba, que todo. No, yo espero el reloj calculadora, para la siguiente vez. Eso está hecho, te lo llevo incluso. El próximo que hagamos lo vamos a grabar en tu casa. ¿Quieres que no vayamos a grabarlo allí? ¿El reloj? Sí. Vale. Para Paco con cariño y amor. Incluso el programa, hombre. Hombre, para que se te pueda ver en tu mesa de trabajo allí, tal cual, y tú. Y mientras que hablamos tú dibujas un cómic, como bien. Yo tengo muy proyector. Bien. Podemos poner el proyector, proyectar la fachada de la finca de enfrente. Claro, no, es que esa la firmamos, ¿eh? Ajá. Esa nos llevamos una cámara. O sea, vais a pasar ya al multimedia. Directamente. De hecho, hemos creado en YouTube, y esto no es coña, ¿eh? Sí. Hemos creado en YouTube una página que se llama FTPTV. FTPTV. Pues sabes que se pueden crear, en YouTube puedes crear áreas personalizadas. Ya, yo ya me he perdido. Bueno, yo con enviar un email pues ya... Pues si entras en el YouTube y puedes crear una entrada directa del YouTube. ¿Sí? Hay un número, hay un URL, una dirección en la que tú entras directamente. Pues hemos abierto una en la que iremos colocando los audios del programa y también los vídeos. Porque la idea es que si además de estar escuchándonos la gente puede estar viéndonos... Pues mejor que mejor. Claro que sí. O sea que la próxima vez ya no venimos con pijama. No, yo, eso nada, ya te avisaremos. Antes de acabar, hay algo que me gusta mucho de que siempre me ha parecido muy interesante, es el tema de los cuadernos de viaje, que además los haces dibujando y tal. Me ha parecido algo que me encanta, es una manera de vivir el momento y además tus pensamientos. Sí, a mí me encanta lo de... O sea, me gusta mucho dibujar y viajar. O sea, que entonces cuando voy viajando, y últimamente viajo mucho, siempre llevo ese cuaderno, ¿no? Y me pongo... Más, tiene algo que no tiene la fotografía, ¿no? Que la fotografía, muchas veces, yo creo que las cámaras de vídeo también, ¿no? Que hay gente que parece que no esté en los sitios, ¿no? Que parece que todo lo ve a través del visor o de la cámara. Que te pierdes o de la... cosas, ¿eh? A mí me dicen, ¿claro? tú graba, y digo, pero es que mientras veo por aquí, no veo todo claro, esto. Estás disfrutando. Y el dibujar tiene ese punto que es que tú te sientas en una escalinata o en un bar o lo que sea... Y estás dibujando, o sea, requieres un tiempo que puede ser 10 minutos, un cuarto de hora para impregnarte, digamos, del sitio, ¿no? De las sensaciones de todo, ¿no? Entonces, estás mucho más ahí. Lo que pasa es que, claro, también esto en un momento dado lo hacía simplemente porque me gustaba dibujar. Ahora lo hago para meterlo en mi web y lo hago también para dentro de un tiempo recopilarlo en un libro. Entonces ya no lo disfrutas de la misma forma, claro, ¿no? Ya va vinculado, o sea, a esto. Claro, cualquier cosa que haces para que la vea otra gente ya se desvirtúa. No es lo del principio de incertidumbre, ¿no? Si va a ser observado, se desvirtúa. ¿En qué buffet he cenado? Esa parte me encanta. Esa parte me encanta. Es otro de los viajes. ¿De qué cena vengo? Sí, pues bueno, uno de los viajes me invitaron, claro. Normalmente, cuando te invitan a un festival de cómic, pues no tienen muchos medios y suele ser a un hotel... modesto, digamos, donde todo es modesto. Entonces, en esta ocasión, pues me invitaban también en Italia, era un festival sobre la salud. Entonces, era un festival que, bueno, que yo era el único dibujante de cómic que había, el resto, pues era desde yoguis hasta médicos. ¿Y alguna eminencia en litio? Sí, bueno, y ministros y cosas, era como todo muy, muy así. Entonces, pues el hotel era un hotelazo que había al lado de Gran Viarecho, que es un pueblecito, que es una ciudad que es como muy turística, al lado del mar, y era pues un hotel de estos antiguos, precioso, y además un hotel que, vamos, era también otra de las sensaciones, te hacen la cama dos veces al día. O sea, por la mañana tú te levantas y te dejas la cama ahí revuelta y demás, y llega alguien, pues lógicamente te la hace. Pero cuando te vas a mitad tarde, cuando llegas, de repente te han abierto la cama. Entonces, a mí jamás me habían abierto la cama en un hotel. Entonces, y te ponían una chocolatina. Sí. Entonces era como de, ¿alguien sacó la en la habitación? Entonces empiezas a mirarlo. Para dormir. Empiezas a mirarlo por todos los lados. Claro, levantas el embozo de la cama. Sí, a ver, ¿dónde estás? ¿Qué estás ahí? Así que nada, en este hotel, pues claro, mi italiano tampoco es que sea muy bueno. Entonces pues no conocía a nadie en el festival y la chica de la que lo organizaba me dice que, bueno, pues a las 9 de la noche tienes que bajar, que tenemos una cena preparada para los del festival. Entonces nada, me subo a la habitación. Bajo a las 9 y le pregunto al recepcionista que dónde era esa cena, ¿no? Entonces, claro, que él me explica más o menos, ah, te pronto, tal, pal, pum, pam, me explica, me da una explicación en italiano, pero más o menos por los gestos entiendo, intuyo por dónde va el tema. Así que me voy por un pasillo y llego al gran salón, que era pues eso, una lámpara de estas de araña enorme y un montón de gente trajeada firmando. Claro, yo jamás ve a un festival de estos, tú sabes, ir con tu camiseta de pues de lo que sea, ¿no? De no sé, de Superman o Freaky Power. Claro, una cosa así. Entonces, estaba como fuera de lugar, la gente te mira de, bueno, ¿y este quién es? Y claro, todo el mundo pues trajeado, pues un buffet de lo más de alto copete. Entonces, pues bueno, te pones por allí, claro, te coges tu copita de Moët Chandon, te pones tus cositas en el plato y demás, y claro, me intentaba pues meter en algún grupo. Entonces, donde veía un grupo de gente, pues ahí me añadía yo y estaba comiendo al lado de ellos, y claro, toda la gente que te ve, pues empieza, se iba dispersando los grupos, ¿no? Allí donde ibas, el grupo se dispersaba. Entonces, nada, termino de cenar, el postre, la copita, y claro, y aburrido de estar solo, pues nada, me fui a la habitación a dormir. Entonces, nada, al día siguiente voy al festival y la chica del festival me dice, Paco, ¿no viniste anoche a la cena? ¿Cómo que no fui anoche a la cena? Me había colado en una cena que debía ser una boda o a saber qué sería aquello. Así que nada, por una vez en un festival cené, vamos, magníficamente. ¿Veus? Estoy seguro de que en el otro sitio no se cenaba igual. No, vamos, yo he estado en muchos festivales de cómic y sé que no se cena bien. No, es que al no entenderte el idioma, pues bueno, pero la otra cosa hubiera sido el rollito de ¿te dibujo algo? Claro. Venga, ¿qué quieres que te dibuje? Tengo que quieres. Tengo casi una referencia al bolígrafo B porque te dicen que no están hechos en China, ¿eh? No, vale, pues claro, eso tampoco tendría por qué desmerecer, que últimamente la cosa cambia mucho, pero ¿qué te decir? Que con el negro del Vic, no necesariamente, llevo yo toda la vida haciendo mis bocetitos, con el 20 años ya, con el negro del Vic, de hecho, te diré, y no es coña, que llegué a recibir un paquete honorífico que me envió la casa Vic, en un estuche que guardo como curiosidad, no me acuerdo del nombre de la mujer, con una carta dirigiendo a mí, dirigiéndola, porque resulta que en uno de los relatos ponía que todo eso lo había escrito, doy las gracias en los agradecimientos, se me ocurrió poner en plan de coña, pero era verdad, que todo eso se lo debía sobre todo a mi bolígrafo Vic, de punta gruesa, negro y tal cual, en plan, medio de coña, medio en serio, porque de verdad que era así. Habré dicho que todo lo escribiste en tu Ferrari, por ejemplo. Es que claro, siempre vamos demasiado por abajo. Es cosas de pobre, son cosas de claro. Pobre. Bueno, no aprenderemos nunca. Bueno, pues envió un paquete con un muestrario completo de todos los productos. Sí. Que había hasta maquinillas de afeitar y todo, que yo, como puede ver, no has usado, ¿no? Ninguno de los tres. No. No es un tema que gastemos demasiado. Bueno, vamos a los mails. Ya. Vamos a leer. Sí, venga. Sí, me ha estado haciendo señal ante Pepe de que pegamos golpes en la mesa y que están los golpes son el cuarto invitado. Vale, perdón. No peguemos golpes en la mesa. Vale, ya no. Mesa, vale. O pongámosles nombre. Claro. Digamos, el golpe se llama Juan Luis. El primer, espera, tú pensé, bueno, pica, como el próximo día 15 de diciembre estará Paco Roca en el Camarote 58. El próximo día 15 de diciembre estarás, ¿no? ¿Hasta dónde? Bueno, una pregunta para ti. ¿Hasta dónde cree que puedo dar de sí lo de integrar imagen 2D y 3D para hacer un cómic? Yo estoy haciendo pruebas con el Bryce y el Strata para crear fondos, incluso alguno de estos cómics animados se está promocionando ahora. ¿Qué se siente más o qué le gusta más, ilustrador o comiquero? Y por última, preguntas. ¿Cómo se le ocurrieron las arrugas? Bueno, de esto ya hemos hablado. Yo si fuera tú diría, ¿me lo vuelves otra vez a empezar a leer? Bueno, ya está, todo esto ya lo hemos preguntado. Simplemente pues sería eso, el tema de... En la primera era, yo no me acuerdo. ¿Hasta dónde crees 3D. Que puede dar la integral 2D y el 3D para hacer un cómic? ¿Y qué te crees más, ilustrador o comiquero? Bueno, pues yo empecé haciendo, junto con Juan Miguel Aguilera, como hablábamos antes, haciendo cómics que unían las 2D con las 3D. Además eran tiempos, trabajamos precisamente con el StrataVision para Mac, entonces eran tiempos en los que los ordenadores no eran muy potentes y era lentísimo hacer aquellos renders interminables. Sí, sí, que no había forma de... Y era un proceso como demasiado largo. Y así hicimos pues la serie de Road Cartoons, mezclando esos fondos y las cosas para el Kiss Comic también, mezclando los fondos en 3D con los dibujos en 2D. Pero por lo menos para mí... Y aquí las ilustraciones, Paco, sobre el universo de la Casa Puspa. Claro, pero yo creo que en ilustración sí que funcionaban bien, pero en un cómic, para mí el cómic no es eso. O sea, está claro que no hay un único camino para el cómic, ¿no? Porque si no, no sería un medio, ¿no? No sería un medio artístico, ¿no? Te refieres a la historieta, ¿no? Al TVO, para ser más exactos. Entonces, yo creo que a mí, personalmente, ahora no es el camino que me gusta. Prefiero contar historias que se entiendan... En el que pues, lo importante es la narración, ¿no? Lo que estás contando y la forma de narrarlo. Y cuantos más elementos hay, pues la narración más se entorpece, ¿no? Es como un lastre, ¿no? Más te chirría todo. Hay gente que lo hace muy bien y también depende del tipo de historia que cuentes, ¿no? Pero para lo que a mí me gusta, pues prefiero que sea, pues eso, incluso la línea clara, ¿no? De lo que hablábamos antes, que es un estilo que es fácilmente comprensible, que no estorba para contar la historia y que lo hace todo muy ágil. Cuantos más elementos metes para contar en cada viñeta, ¿no? Cuando empecé pensaba que cada viñeta tenía que ser como una ilustración, ¿no? Que tenías que darlo todo ahí dentro. Entonces, por eso ese fondo en 3D, esos dibujos en 2D, pero luego te das cuenta de que no, de que un cómic no se trata de una sucesión de ilustraciones, ¿no? Sino que es una historia narrada dentro de esas viñetas. Entonces, bueno, si encuentras un estilo que te funcione, pero a mí en principio, pues ahora no, prefiero quitar cosas antes que y contar historias. Bueno, era un mail de Laura, de Madrid. Muy bien. De Madrid, que bien. Encantado. Sí, es que llegamos hasta Madrid. Y al final nos lo ha dicho. Besos. Pero bien. En general. Un beso para los tres. Hacía la pregunta para Paco y luego decía besos. Ya no sé si es para él. Desde luego, Laura no nos está oyendo ahora, pero como nos oirá en MP3, Álvaro, pues besos, Laura. Álvaro, de Valencia. Un abrazo muy fuerte de un tolkiniano ferviente. Me encanta el programa. ¿Qué opináis de Avatar? A mí se me caía la baba, os lo juro. ¿Creéis que van por ahí los tiros? ¿Ese es el futuro del cine? Pues mira, ¿cuándo podemos descargar los programas de internet? Pues mira, contesto primero a la última, ¿vale? Vale. En breve, porque de hecho pienso si se puede que esta semana o la semana próxima se coloquen ya por estos dos, tampoco será muy complicado. Si esperamos a poner a caer a 144. Claro. Y en cuanto a lo de Avatar, tengo que decir dos cosas. Primera, me gustó la película porque el espectáculo visual me gustaba y además lo enlacé con muchas cosas más desde el punto de vista estrictamente visual, digo. Y además me gustó una cosa que leí, no recuerdo en qué publicación era, pero creo que era en Wired, la revista Wired. Le hacían una entrevista a Cameron, lo de Wired entre comillas, que no estoy seguro, y le preguntaban que por qué en el último tráiler de la película contaba la película entera. El tráiler último, si lo has visto, cuenta la película enterita. ¿La película la has visto? Sí, sí. Bueno, pues, y el tío decía, sin ambages, decía... Es que en esta película la historia es lo de menos. Sí, y es cierto. Lo que quiero contar es, que la gente alucine con la magia visual. Yo que ya iba preparado, porque por otra parte me las veía venir, fui a disfrutar de la magia visual. No es lo mismo en 3D que en 2D. Prefiero el 2D. Sí. Sí, porque el 3D me fatiga. Cuando hay tantos planos, llega un momento que... no sé, me agota visualmente, no sé cómo explicártelo. Sin embargo, en la pantalla grande del Kinépolis, Sí. Apunta que Kinépolis también tiene que enviar. También. Tiene al que señores enviar. De Kinépolis tenga detalles. Lo que mencionamos se tiene que retratar. Porque claro. Nosotros aquí no hablamos de una empresa. No. Claro, tiene que haber dinero, crematístico todo. En la pantalla gigantesa del Kinépolis, majo, ajá, ver la película es espectacular. Sí. No necesitas más. Sin embargo, la proyección en 3D es una pantalla más pequeña. Yo creo que principalmente porque si la vieses en la grande, te provocaría ataques. Porque es brutal. Y luego hay escenas, si has visto la película, escenas en las que aparecen las islas flotantes que se pueden asociar con historias anteriores, porque todos son ideas sacadas de otras. Por ejemplo, yo me acordaba, en las islas flotantes me acordaba de, no sé si acordáis de la serie de dibujos animados francesa Cazadores de Dragones. No, mira. Pues vedla. Buscadla porque estará en DVD seguro. Cazadores de Dragones, ha salido luego en DVD, salió en DVD en dos packs. Bueno, son unos personajes que se mueven en unas islas que están enlazadas con puentecitos y están flotando. Sí, bueno, y también había un ilustrador, no recuerdo cómo se llama. Moebius, por ejemplo, se infla a hacer sí, digamos que es, volantes. Los sí, dentro volantes. De... Pero hay otros, sí, a decirlo tú ahora me está viniendo a la cabeza otra referencia. ¿Ves? Para eso necesitamos tener aquí internet. Está, ese. Que lo soluciona todo. El próximo día lo solucionamos. Pero de todas sí. formas os recomiendo Cazadores de Dragones. Sí, pero sí que es cierto que la historia es la misma que Abyss, es la misma que Pocahontas. Que Aliens. Hasta Pocahontas. Bueno, pero que el militar es el malo y pasa todo este tema. ¿Sí? Pero sí que es verdad que bueno, que visualmente es muy espectacular. Brutal. Y que estás viendo muchas cosas que eso que has visto en ilustraciones y has visto de muchas formas, de repente de la forma prácticamente casi que real, además con esas con ese formato 3D pues de visión. Yo pensé que igual es recomendable que la vez se le echa en 2D y en 3D. Sería sí, la sí. Si estás bollante económicamente y puedes permitirte sí. un juego, pues y tienes que estar tienes que estar bastante bollante. Bueno, pero ya sabes que la gente que nos escucha... Sí, es. Lo dijimos el primer día, la gente que nos escuche que sea bollante. Tiene que tener con vosotros. Sí. Como mínimo... Tiene que ser gente bollante. Claro, como cada vez que hablamos pedimos impuestos, o sea... ¿Crees que van por ahí los tiros en el futuro del cine? Pues bueno, no lo tengo muy claro, pero... Yo preferiría creer que no. Pero yo creo que esto es como lo que hablábamos antes del cómic, por ejemplo. Y es que bueno, que depende de lo que quieras tratar. Es decir, si tú quieres hacer espectáculo en el que quieres ver un mundo extraño, un mundo irreal y demás, pues es perfecto que sea en 3D. Pero si tú quieres hacer algo igual, más intimista y demás, no lo necesitas para nada. Alguien sentado en un sofá tomando un café, pues quizá... Vienen dos películas más después de Avatar. Vienen dos películas más que creo que la siguiente está ya pues avanzada, incluso diría. Sí. Porque esta, no sé si recordáis que... ¿cómo se llama el planeta? Me acuerdo cómo se llama. Pandora. Pandora es un satélite que gira alrededor de un enorme planeta. No sé si te percataste del tema. Ajá. Pues ahora va una historia en el planeta. Y esa historia, que además el planeta también tiene un nombre relacionado con la mitología griega. Y creo que eso, según tengo entendido, porque yo estoy por ahí husmeando noticias tal cual, me soplaron... Tiene mucho tiempo libre, Sí. Que estoy viendo... Sí, la verdad que... Pero lo invierto bien, No, eso está bien, eso está bien. Tenemos una otra así de María Eugenia, desde Valencia, y dice... En primer lugar, quiero felicitaros por el programa, me encanta. Es cuestión de grabarlo para escucharlos varias veces, porque siempre te das cuenta de alguna charrada que se te había pasado por alto. Yo creo que eso es coña, ya nos lo ha dicho más de uno y creo que porque como solo hay uno, claro. ¿Podéis hacer otro, no? O sea, como... ¿Remakes? No, volver a ponerlo, ¿no? Como ha tenido tanto éxito el primero... Creo que ya se ha hecho. ¿Qué opináis del año 2009 para el cine de ciencia ficción? Ah, ¿del balance? Sí, supongo. ¿En cuanto a taquilla? ¿Cuánto nos hemos llevado nosotros? Con taquilla, nosotros mal. Desde el punto de vista creativo, pues ¿qué quieres que te diga? Es que no recuerdo qué hay. Es complicado. Sí, bueno, pues hombre, ahora mismo, al final de año se han prácticamente apelotonado un grupo de hombre, ¿visteis la de... Hablamos tú y yo el otro día de ella? Joder, estoy hoy espeso, Es que como hablamos de arrugas... Sí, esta última que sale, que es una nave, que están perdidos dentro de la nave, que resucitan en las cámaras de invernación y al final resulta que la nave no está en el espacio. Eso era... Pandorum. Ah. Eso es Pandorum, ¿la has visto? Pensaba que era Viernes 13 esa que hicieron en el espacio. No, esa no es. Es Pandorum. Esta última que sale el actor, tiene un actor de tirón... Recordadme lo del internet sin falta el próximo día. Me encanta día. El día de hoy. Sí, el próximo día, Paco, ya estoy viendo. Claro. Y más una cosa que tú nos has dicho, sobre todo, no empecéis ahí a divagar de cómo se llama este. Porque me vais a agobiar. ¿Por qué no habléis? Bueno, pues Pandorum, esa película Pandorum ocurre dentro de una nave. No, si no la has visto. ¿Te lo chafo? ¿Te lo chafo? Sí. Bueno, pues ocurre dentro de una nave. Y entonces de repente los tíos empiezan a despertar de la criogénesis y empiezan a encontrarse con que esa nave parece no haber llegado o haber llegado, no está claro si ha llegado o no a su destino. Uh-huh. Y al final la película se convierte en una persecución anodina por pasillos de la nave con monstruos medio mutados y mutados por completo que asedian a los protagonistas, y de repente te encuentras con un final que dices, bueno, ¿cómo puede ser que este individuo, y me refiero en un tono que no suena muy muy amigable al realizador, haya conseguido este final y haya desperdiciado todo el metraje? Porque el final es alucinante. Sí, lo único bueno. La nave no está donde tiene que estar. No te lo cuento. Vale. Quiero que la veas por el final. De verdad, o sea, piensas, es decir, ¿cómo puede ser? Puedo dormir y al final. Sí, ¿cómo puede ser? Sí, pega una cabeza. Me hiberno también. Ponte el despertador y cuando te darás cuenta de un final verdaderamente magnífico, sorprendente. Como las pelis porno. Correcto. Que hablamos de Gladiator el otro día, de la buena que tengo yo. Exacto, que tiene un guión. Él tiene una con guión. Una Gladiator, sí. Arte de ensayo con un guión buenísimo. El actor es español. Una película además. Porno. ¿El actor española? Eso no lo sabía. El actor es español. El actor es español. Y es una, pero, o sea, una superproducción. ¿Cómo? ¿Sí? Y díselo a Juan Miguel. Bueno, ya se lo haremos llegar. Que de hecho comenté que yo tenía la 2, que estoy intentando a ver si consigo el DVD de la primera. Claro, te quedaste ahí con ganas. De saber cómo era la historia real, pero vamos. Y yo comenté lo de Vivancos, lo de la película que llevan. Es decir, Vivancos 3, y si gusta, haremos las otras dos. Correcto. ¿Te ha llegado un SMS? Sí, del programa. Vale. Dice, María Eugenia todavía dice: un beso para Andrés, que me enseñó a descubrir la ciencia ficción española. Pero fue allí en la sala. Explica que fue, eso. Que fue en la sala de la Casa de Cultura, seguro, abierto por completo. Seguro que ligabas con esa excusa. Ya estamos. ¿Ya has leído a Philip K. Dick? Para mi mujer, que me está escuchando, todo esto no es cierto. Pero me está escuchando, seguro. Tu mujer, por lo menos. Luego para mí. Sí. Saludos a Aquilino, que lo conocí en la Hispacón del 98 y era la caña, y que lo sigas y que lo sigue siendo, según he podido escuchar. Qué bien. Ahí estamos, María Eugenia. Una caja de las que envía alguien. Cuando nos envían una caja, cuando se envía una caja. La del Kinépolis. Sí, por lo menos. Dennis Quaid. ¿Qué? Es el protagonista de Pandorum. Ah, vale, muy bien. Dennis Quaid. Pues muy Dennis Quaid bien. Es el actor de Gancho. Hombre, Gancho tampoco es que tenga mucho. Vamos, aún sería peor. Pero que fuese... las chicas que le gustan los maduritos. Pero sería, en este caso, por lo que respecta al cine, que fuese Manolo Escobar. Bueno. Vale, tú imagínate a Manolo Escobar en Pandorum. Bueno, mira. Dennis Quaid y decías que te va, ¿no? Pues Dennis Quaid se supone que es el guión de esa historia que pierde el 96% del metraje con un final. Oye, pues podían hacer intercambio, porque en la mayoría de las películas lo que falla es el final. Ya. Yeah. Pues podían haber hecho ahí pim pam. ¿Sí? El productor podría haber cogido dos y haber hecho una. Pim pam, nada, que esté correcto, pim pam. Las películas de Stephen King. Sí. Por ejemplo, los finales hablamos. Estoy perdiendo la batalla. Hoy una buena película. Donde viven los monstruos. A mí me encanta, por lo menos el anuncio. No lo he visto. Vale la pena. Tiene que ser bonita. Vale la pena. Posiblemente, desde mi punto de vista, y mi humilde punto de vista, porque me dio la impresión cuando la vi que quedaba un poco, visualmente, quedaba un poco como muy de trapo. Sí, pero también cuando estás acostumbrado, ¿no? Sí, pero todo, o sea, toda la estética. Pues posiblemente eso hace que sea buena, el que sea bueno. Sí, bueno, el director es Spike Jonze, que es un gran director. Sí. Y esta está bien porque te has acostumbrado ya tanto a ver monstruos o seres creados con 3D, que volver a verlos otra vez de una forma en real. Plan Jim Henson, sí. Y además muy bien movidos y muy bien, actúan muy bien y demás, está muy bien. La magia de lo palpable. Sí, que sí, sí. La magia de poder tocar en un momento dado a ese personaje. José Domingo, de Madrid provincia. Lo que tiene. Bien. Hola, un saludo a todos los del Grupo Gandiva. Espero que estén pronto disponibles en internet las grabaciones de esta nueva temporada del Camarote 58. Se refiere a lo de internet. Sed muy bienvenidos de nuevo. Quisiera haceros una pregunta que supongo que Andrés tendrá controlada. En la banda sonora de la película Black Hawk Derribado aparece una canción cantada en gaélico que se titula Gortoza Ran. He estado mirando por internet y he visto traducciones de la misma canción, porque estoy escribiendo un relato de ciencia ficción y quiero utilizarla como base argumental. ¿Cuál es la correcta? Que he visto varias traducciones. Gortoza Ran, sí. Eso es exacto. Eso está en la banda sonora. Eso es ¿cómo se llama? Dennis Prigen, creo que se llama el cantante, y la Lisa Gerrard, que es la cantante emblemática de este hombre, del compositor. Me está sorprendiendo. Sí. No has oído Black Hole, Halcón Negro Derribado, la película la has visto, ¿no? Sí, sí. La de pues, Scott. Gortoza Ran es una canción que está cantada en bretón. Liwarken es mi seudónimo. y es un bardo bretón. Siempre me ha gustado el gaélico, que controlo. Un día, cuando tengamos más tiempo, os hablaré, os charlaré un poquito en gaélico. Y concretamente en bretón. Y es una canción que pregunta que qué traducción es la más correcta. Ha visto varias traducciones, y claro. Corto Zarrán se puede traducir literalmente como te estoy, que estoy esperándote. Pero es un estoy esperándote sin final. Sin esperanza, es algo que esperando algo que nunca va a volver, ¿no? Uh-huh. Y está muy bien puesta en la película porque habla de los que mueren, esperando a los que mueren, de hecho la canción está, como está originariamente narrada, habla de una mujer cuyo esposo se ha ido a la guerra, ella tiene, aunque nadie se lo ha dicho, el pleno convencimiento de que ha muerto, pero sigue esperándolo. Y entonces le cuenta, en esa canción le cuenta que lo está esperando eternamente, que mientras que las montañas existan, lo estará esperando, que mientras que los ríos sigan moviéndose y susurrando, ya lo esperará. Es una preciosa obra. A mí, yo soy un romanticón sin esperanza. Aunque sea en galileo, ¿es este? ¿En galileico? En galaico. Yo soy un romanticón incurable, ¿no? Y a tu señora le habla, le susurras al oído en esa lengua bretona. Pues oye, sí que, ¿sabes lo que suelo hablar? Alguna vez soltar, y lo sé por ella, cuando estoy durmiendo. Sí. Sí, algunas cosas. Me encanta el gaélico, es una preciosidad el gaélico. Tiene seguramente la cada magia... Cada día me sorprendes más. Bueno, pues oye, pues tiene seguramente la magia de esas cosas que tienes la sensación que nunca volverán. Aparte de que yo, si hubiera tenido que elegir una época en la que elegir, hubiera decidido nacer antes de la llegada de los romanos. En esa época en la que los celtas estaban cubriendo, iban un poco a la suya con su aire de libertad y su sensación de pueblo y no de nación, sí. ¿Vale? Y toda esa sensación, esa magia, ese levantarte por la mañana pensando qué me depara la realidad y qué me va a deparar el mundo irreal en el que creo. Yo sigo siendo un bicho raro en ese sentido. Y esa canción es una muestra de ese tipo, de aquella época, digamos que un residuo que queda en los puntos en los que aún se habla gaélico, en cualquiera de sus modalidades. Sigue viva la lengua. Sí, bueno, el bretón tiene, desde mi punto de vista, los días contados. Se ha quedado un plan folclórico. Como el esperanto. Pues una cosa así, puede que peor en el caso del bretón, porque lo hablan cuatro gatos, igual que el la versión de Man, en la isla de Man. Sin embargo, el gaélico escocés o el gaélico irlandés, que son pequeñas diferenciaciones de la forma en la que aspiras consonantes, porque el gaélico utiliza mucha consonante, son más fuertes porque de alguna manera se han llegado a instituir como lenguas cooficiales. Mientras que el idioma de la isla de Man, creo que hay dos abueletes que todavía lo hablan y ya con poca esperanza de transmitirlo a nadie, incluso lamentablemente puede que se pierda incluso en los registros escritos. Porque además el gaélico no se escribe. El problema de las lenguas originarias celtas es que no se escribe, es decir, lo que había era una transmisión oral de conocimiento que no tenía que ver con la lengua, sino con lo que se contaba en esa lengua. Y eso es sentencia de muerte para una lengua que deja de ser comercial y que no se habla en las Naciones Unidas ni en los intercambios comerciales entre dos grandes empresas, porque a ver quién la oiga. Yo hablo bretón. Ya, ¿algún traductor bretón Klingon? Por ejemplo, pues mira, puede ser que esté mejor en algunos sentidos el Klingon que el bretón. Y no es coña, me gustaría que fuese, pero no es. Otro para Andrés, en plan enciclopedia. Agustín de Valencia. Una prueba para Andrés, va de TVOs. Estoy buscando uno que leí hace mucho tiempo. Se trata de un álbum en color que acababa con una página, o era la contraportada de una sola viñeta. Vamos, una ilustración en la que se veía un ovni sobrevolando unas montañas. De eso hace ya un montón de años. En los 80, a finales. Era una historia muy hippie, tipo Bondaniken, de nudismo aerógrafo, extraterrestres, bondadosos, padres de nuestra civilización con cabeza de pepino, y sin especial interés argumental. Pero como soy muy fan de la saga de Aznar, de George White, empecé a buscar el álbum por aquella ilustración del ovni que me fascinó. Pues ¿de quién habla? Pues acabo. Que lo mismo ahora lo veo, y ya no es para tanto, en el caso que quería utilizarla para hacer un platillo volante en 3D para los Thorbord. Sé que es difícil, pero no quería quedarme con las ganas de intentarlo, sabiendo que Andrés es una biblioteca andante. Gracias por adelantado y espero encontrarte en internet muy pronto. Pues puede que sepa de quién habla, pero lee otro correo electrónico porque lo maduro el tema. Puede que vale, por no estar ahora con siempre, sí, si es el este, ¿cómo se llama? No sé, pero creo que sé de quién habla. Sí. A ver, pues por ejemplo. Ha dicho hippie, ha hablado de hippie. Aerógrafo. Hippie, tipo Bondaniken, de nudismo, aerógrafo, extraterrestre. Años 80. Extraterrestre, bondadosos padres de nuestra civilización con cabeza de pepino y sin especial interés argumental. ¿Y por qué le gusta eso? ¿Por qué? Creo que quiere localizar el ovni para poder utilizarlo para hacer los trabajos de la saga de Aznar. Sí. O sea, básicamente lo que quiere es copiárselo. Vale, pues el álbum se titula Caribe. ¿Caribe? No me acuerdo del autor. O Calypso. No, Caribe, Caribe. ¿Caribe? No es Caribdis, es Caribe. El álbum se titula Caribe, no me acuerdo del autor, pero es un brasileño. Ahora Ángeles Morillo de Barcelona. Es de aquellos de la escuela que pasaron al Metal Erland, ¿cómo se llama este hombre? Porque, y no es un ovni sobrevolando unas montañas, es un ovni encima de una isla. Puedo no acordarme de los nombres, pero tengo una endiablada memoria para la imagen. O sea, me puedo acordar perfectamente de miles y miles y miles de imágenes y a lo mejor luego tiro a decirte, no me acuerdo del autor, no me acuerdo del volumen, pero en este momento estoy reviviendo la, te lo juro, en este momento estoy reviviendo plenamente la imagen y estoy viendo ese ovni en plan, como muy bien lo dice, sí, lo dice bien, en plan psicodélico, en plan ¿sí? trippy LSD, ¿vale? En el que están todos en porra, en porreta, los extraterrestres y los terrestres, pero encima de una isla que es donde ocurre la historia. Vaya. Pero no me acuerdo del autor. Creo que el autor es uno de esa escuela que se fueron al Metal Erland, de esos americanos que en su época emigraron al Metal Erland, pero no me acuerdo del nombre. Pues Ángeles Morillo, desde Barcelona. Saludos a Ángeles, sobre todo. Hola, un beso para todos y en especial para Andrés. Soy Treki de Barcelona y estuve en las convenciones del 96 y 98. Después estaban otras dos y nunca me lo he pasado tan bien como en aquellas. Ah, ahí está. Igual. Que dice que estuvo en el 96 y 98. Pues estás aquí. Que luego ha estado más, pero que nunca se lo ha pasado tan bien como en aquellas. Muy bien. Después están otras dos y nunca me lo pasa también con aquellas. Andrés y su mujer. Estoy mirando el guión este. Andrés inútil. Y su mujer fueron un encanto y los voluntarios una pandilla insuperable. Muchos besos y recuerdos para todos. Nos nombra a todos y todos los demás, perdona que no me acuerde de todos los nombres. El programa me encanta. Me pasaron el último EP3 desde Valencia y lo he escuchado varias veces. Muy bien. Te escribo antes para preguntarte tu punto de vista sobre aquella polémica con Molina Foix sobre el interés cultural de los tebeos y la madurez de quienes los leemos. Sabes de qué va el tema, ¿no? Sí. Molina Foix es aquel que tuvo la pelotera con García Viño en el programa de Sánchez Dragó con insultos e incluso agresiones. No, ¿cómo que agresiones? ¿Se pegaron? Recuerdo que algo hablamos ya del tema del cursillo sobre guión cinematográfico que diste aquí hace unos años. Sois magníficos. Y me pregunta si voy vestido de elfo. Siempre. Siempre que puedo. Ha hecho la lástima de no tener aquí la webcam. Bueno, claro, el de elfo, día, pero de invierno. Claro, claro, y un fue invernal. ¿Te acuerdas de la polémica esa, no? Sí. Y de lo de. Y vistes lo de. No. No pues lo vi. Yo tampoco he conseguido verlo porque dijeron que lo iban a pasar. Porque fue. ¿Pero esa es reciente o hace mucho la de Sánchez Dragó? Esto era en negro sobre blanco. Ah, bueno, ¿cuánto tiempo era tiempo? Eso? Bueno, 3 años o 4 años o como una cosa así. Pero es que se arrimaron, como se suele decir. Sí. Se juntaron dos raritos. Sí, sí, y además empezaron a decirse. Mira, hay una cosa. Es que la cultura es así. Sí, después vino Sabina. El siguiente que entrevistaban era Sabina. Y era más tranquilo. Lo primero que hizo fue decir, es que la letra con sangre entra. Decían en mis tiempos. Lógico. Mira, la anécdota fue que por lo visto uno de los dos, me da igual porque son lo mismo exactamente, si uno no quiere, dos no pelean. Se levanta uno y dice, señor, me voy, que eso más de una vez ha ocurrido, yo no puedo estar delante de este personaje, me voy. Sí. Uno de los otros, uno de ellos le dijo al otro que lo tenía fotos, y esto es real, que tenía fotos de él, quiero decir real, que fue durante el programa, porque las hostialidades, en el sentido más estricto de la palabra, vinieron después, ¿vale? Pero alguien las filmó, pero yo no llego a verlas. Otro pero, voy a poner otro condicional. El caso es que uno le dijo al otro que lo había visto tiempo atrás con la mano levantada en alusión clara al antiguo régimen. Y el otro le dijo que lo había visto al otro, tal que el otro, uno se daba por luchador antifranquista, que por cierto, yo que ya soy, entre comillas, perro viejo, si Franco hubiera sabido en vida la cantidad de luchadores que había contra él, que no llegó a enterarse, de la inmensa mayoría no llegó a enterarse, no hubiera vivido el hombre, hubiera muerto antes necesariamente de miedo. Pero fue morirse y empezar a salir luchadores antifranquistas, todos habían luchado, estos también, por lo visto. Entonces uno le dijo que lo había visto con la mano en alto, el otro que también, vale. Y yo, que aquello, porque lo de la polémica con el TVO es posterior, es del 2007. De hace unos meses. ¿Cuándo lo ganó Max? No, más reciente. Es de este verano. Pero esa es la respuesta. Es que ya hubo una en el momento que se. Yo creo que no, ¿eh? ¿No? Pues no, yo no. Tenía entendido que cuando. Igual ha hecho varias. Que cuando lo ganó Max, hizo una. Escribió en algún sitio diciendo que aquello de que se concediera un premio al. Pero es de hace poco. ¿Ah, sí? Sí, sí. No sé. Porque venía, imagino que como tiene que escribir todos los días en varios sitios y demás, no tenía tema. Y dijo, pues mira, pues este, de los cómics que no se han metido con nadie, voy a hablar yo de ellos. Entonces creo que fue reciente y no venía al caso de nada. Sí que mencionaba el premio nacional y demás, pero yo creo que fue en septiembre, cosa así sería. Esa columna la he leído yo, porque esa columna estuvo por internet. Bueno, que todo el mundo que tenga un blog y se aprecie. Era muy graciosa. Esta es una pregunta para ti, Paco. Sí. Es Gustavo, desde Bilbao. como ves las ondas. Muy bien, nos está ahí llegando, pim pam, que pim pam. Nos hemos quedado sin programa, ¿eh? Aviso. Perfecto. Que nos quedan 5 minutos, ¿eh? Vale. Pues dice, recuerda ilustraciones tuyas para algunos fanzines como BEM y otros, y para algunas portadas de novela de editoriales no profesionales, como una de Javier Negrete que editó Pedro Jorge Romero del equipo BEM. Tu estilo me confunde un poco, porque parece que lo adaptas a las necesidades del proyecto. ¿En línea clara tipo Tintín, como en Arrugas, o aquella de Javier Negrete? ¿O es más recargado como en otras que recuerdo un suplemento de la revista Gandiva, que por cierto, tengo por ahí? ¿Con qué apariencia o acabado visual te identificas más? Una última cosa para Andrés. Tengo una copia, lo que hablábamos del... del guión. Y luego un abrazo muy fuerte y saludos a Manoli, a tal, de parte de Maite y todo el mundo. Vale. Envíame el MP3 del programa o decidme dónde puedo descargarlo. Muy bien. Pues nada, yo creo que el estilo, que es algo que parece que obsesiona siempre a, nos obsesiona a todos los dibujantes, en el fondo es eso, es, tiene que adaptarse o adecuarse al, a lo que estés contando, ¿no? No puedes contar de la misma forma una historia de superhéroes que una historia intimista, y no es lo mismo que estés haciendo una ilustración de ciencia ficción que estés haciendo una ilustración erótica, por ejemplo, aunque hay veces que se mezclan estas dos últimas, ¿no? Pero cada cosa tiene su herramienta, ¿no? Entonces tienes que intentar ajustarte, tienes más o menos un abanico de estilos y dentro de eso hacerlo. Por ejemplo, un autor muy conocido es Moebius y su alter ego que es Jan Giraud, pues no hace el mismo estilo cuando dibuja cómic del oeste a cuando hace ciencia ficción o historias más intimistas. Entonces, bueno, es una herramienta el tipo de dibujo, entonces tienes que ajustarlo a lo que quieres hacer. Hay estilos que te gustan más que otros, pero cada historia requiere el suyo. Momento, una pregunta, yo quiero incidirte en una cuestión, porque a ver, Moebius, Andrés, por poner el ejemplo de Moebius confiesa que cuando se siente cómodo es cuando dibuja como Moebius. Sí. Cuando dibuja como Jan Giraud, es que no digamos que no empezamos, todos sabemos cómo empezó a dibujar Blueberry, por qué circunstancias empezó a dibujar Blueberry. ¿Tú cuándo te sientes más cómodo? Por cierto, claro, la portada de la que habla, para que luego os cachondeéis de mí, de la que habla es Nox Perpetua. Muy bien. De Javier Negrete. Cierto. Que hay dos portadas de esa novela. La primera, la que hiciste tú para La espada y el reloj, que me encantó, aquellos personajes con el fondo, esa especie de castillo helado que hay detrás. Sí. Me encantó, línea clara, ¿vale? Sí. La portadita. Y después otra que han sacado en la reedición del año 90 y no sé cuántos. Ah, pues esa no la conozco. Pues han sacado una reedición de Nox Perpetua en no sé qué colección de una editorial al uso. Sí. Con una portada que yo cuando vi la portada dije, ahí va. Esas portadas que dices, valen para todo. Pero así como la tuya valía para y transmitía la imagen de aquel viaje casi iniciático de los personajes, esta es una portada esta que la quitas y la pones en otra y queda también. Es que en muchos casos las portadas también suelen ser eso, suelen ser ilustraciones de agencia que se llaman, que es un banco de imágenes y tú coges la que quieras de ellas. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Uno de Benjamín de Madrid. Un amigo de Valencia me grabó el último programa. Y ese va a ser el último, ¿verdad, Paco? Este va a ser el último. Pues un amigo de Valencia me grabó el último programa antes de fiestas y me lo envió por correo electrónico. Una pasada. A ver cuándo. Una pasada, hicimos lo que pudimos, macho. Pues ahora que no estamos deportando más. Hombre. A ver cuándo llegáis a Madrid, que no hay otra cosa sin la radiodifusión del sistema solar. Oh my god. Todo llegará, ¿no? ¿Y hay pregunta? Leí en un foro que pensabais grabar pequeñas obras para emitir en el programa. Sí, sobre sí. Fantasía, terror y ciencia ficción. ¿Para cuándo? Ya porque que hablando. Sepan, hay que tener que tenga claro la gente que el programa empieza a las 8, pero a las 5 de la tarde estamos aquí hablando nosotros. Y nos levantamos pronto para... Y muy pronto, claro, para el madrugón. Sí, el programa no se acaba. Claro, claro, pero si llevamos unos legañones brutales, porque... Esto, bueno, ¿qué opinas? Sí. Bueno, lo de las grabar las pequeñas obras, pues sí, está ahí. Está sí, ahí, sí, está... Es una cosa que es una idea que me encanta. Está lo de masticándose. Poder poner una locura en marcha, lo que comentábamos antes, fuera de micrófono, poner una locura en marcha una historia y nos vamos. Ese gesto que nos hace Pepe Igualada es un minuto. Bueno, pues nada, él habla de qué opinamos sobre... Bueno, se van a quedar muchos en el tintero, muchos mails en el tintero que guardaremos. Aquellos son los que hemos contestado. Ya los hemos leído. Prometemos, y son interesantes, que lo son. Que son si todos, hablan bien... Sí. Si no hablan bien de nosotros... Leeremos otra vez, acabaremos con Benjamín de Madrid, con Javier de Valencia, con Paco Solís de Valencia, con Germán de Valladolid, de Vicente de Valencia, ¿vaya?, con Bernardo de Valencia. Yo quiero insistir en que se acuerden. Han escrito todos los oyentes. No, hay más. Correcto, oh, hay más, Paco, correcto, no seas así. Prueba superada. Podemos contar la audiencia del programa. Claro. Hay más. Lo que sí que me gustaría es que tuvieran en cuenta, insisto, en lo del camarote58@yahoo.es. Lo del regalo. Del grupo Candido, y lo del regalo. Fundamental. Camarote58 con números. Corriéndonos, bueno, vamos. Hasta Paco, el martes. Un abrazo, viene. Gracias, Paco, por venir. Ay, a vosotros por invitarme. No, si me dices eso, no voy a ir de aquí. No, tienes pues el boli, no puedes quédate irte. Quédate siempre que quieras, ya eres uno más de la familia. Y cómo gracias. No, buenas noches y queda con nos Dios. Vamos, nos vemos el martes próximo. ¡Hala! A cuidarse. Oh, then move.